que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala. Te quiero tanto, mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad a mi vivir la dicha con tu amor.